yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente te deseo cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente te deseo cuando tú llamas. Y la marita si no hay, yeah. Móvil.com. Marquitos, te dijeron que acá en San Martín agitan más que en todo el país. Vamos a ver si es verdad esto. Esto dice, toda la manito bien arriba, más arriba. Todos los cumbieros levantamos la mano. Y de un lado para el otro. Y de un lado para el otro. De un lado para el otro. De un lado para el otro. De un lado para el otro. Ahora sí, escuchá. Este es el show de la Firante. Y continúa así, de esta manera, Mauri.